Bienvenidos al podcast Papás de Alto Rendimiento. Ser papá y mamá de alto rendimiento es querer ser mejor persona para tus hijos. Es ser congruente con lo que dices y lo que haces. Es aceptar a tus hijos por lo que son y no condicionar tu amor para que se adapten a tus expectativas. Ser un papá o una mamá de alto rendimiento es conocerte a ti mismo para dar lo mejor de ti. También es desaprender lo que en tu propia formación tú consideras que no funcionó para aprender nuevas y más efectivas formas de educar a tus hijos. Es cambiar tus propios hábitos para darles el mejor ejemplo. Un papá de alto rendimiento cultiva su espiritualidad, conecta positivamente con sus hijos, se da el tiempo para estar presente, escucharlos, alentarlos, ponerles límites claros y aplicar disciplina positiva. En resumen, un papá de alto rendimiento está comprometido al 100% en la crianza de sus hijos. Yo soy Miss Marce Garza, soy mamá, maestra, y hoy les presento este proyecto que nace con el objetivo de acompañar a los papás que están listos para crear un programa de crianza efectiva para cada uno de sus hijos. La crianza efectiva es aquella que hace mejor a la persona, no solo a los hijos, sino también a papá y a mamá. La crianza efectiva es aquella que obtiene buenos resultados, y hablando de crianza, un buen resultado se traduce en hijos felices, independientes, autónomos y con una autoestima sana. Si tú eres un papá o una mamá de alto rendimiento, este es tu podcast. Aquí compartiremos recomendaciones, bibliografía, tips, anécdotas. A partir de hoy tenemos una cita para juntos conseguir los mejores resultados como papás de alto rendimiento.